Sé lo que todos buscábamos. Voy a salir de acá, ready to go. Sé lo que buscan, no paro, no. Wanna make money, ready, let's go. Sé lo que todos buscábamos. Voy a salir de acá, ready to go. Sé lo que buscan, no paro, no. Wanna make money, ready, let's go. Dejo las obras porque le encantan. Pueden servirse, nunca nos falta. Antes de irse, miren con carpa. No arrepentirse, fundamental, bra. Miro y no entiendo qué piensan. No tengo respuestas. Camino a la par de los míos buscando la mierda perfecta. Y pasan los años, el poder se incrementa. Este trabajo es el siguiente producto a la venta. Y si no se concentra en un plan, difícil poder intentar llegar al nivel conseguido en este lapso de tan poco time. Historias sobran pa' contar, te incito a que puedas llegar. Dejamos ya mucha ventaja, yo sé que trono quiero ocupar. Sé lo que todos buscábamos. Voy a salir de acá, ready to go. Sé lo que buscan, no paro, no. Wanna make money, ready, let's go. Sé lo que todos buscábamos. Voy a salir de acá, ready to go. Sé lo que buscan, no paro, no. Wanna make money, ready, let's go. Ready, let's go. Ready, let's go. Ready, let's go. Ready, let's go. Voy a salir de acá, ready to go. No paro, no. Wanna make money. Y ahora que quieren es just look out the drugs. Un poco de eso para calmar a mis dogs. Esos polis nunca van a callar mi voz. Por más que quieran atraparme, soy veloz. Van, vienen, pero no saben ni qué plan tienen. Estamos siempre dando más y ahora más quieren. Si quiero vengo con mis guards a sacar pieles. Pero no vamos por la paz, voy por placeres. ¿Qué más decir? Que fuck the sheriff. Que rompo niveles con todo mi jerez. Que no como ustedes, copio otros papeles. Y como se debe, hago lo que otros no pueden. Big level como el team, puede todo simple, ¿ves? Cuidadoso como tu marido a fin de mes. Peligroso como prestamita y su interés. Pero socio, jugar en mi lista, no intentes. No intentes, no intentes, bro. No, no intentes, no intentes, no, no. Y ahora que quieren es shots, Licari Drugs. Licari Drugs. Licari Drugs. Y ahora que quieren es shots, Licari Drugs. Licari Drugs. Licari Drugs. Y ahora que quieren es shots, Licari Drugs. Ready, let's go. Wanna make money, ready, let's go. Wanna make money, ready, let's go. Wanna make money, ready, let's go. They're ready, let's go. They're like getting in shots, they got the drugs. They got the drugs. They got the drugs. They got the drugs. Child got wings.